Martes 22 de enero. La creación en Job. Escucha Job capítulo 38, versos 1 al 21. Nota el tema de la creación en los siguientes versículos. Versículos 4 al 7, versículos 8 al 11, versículo 12, versículo 16 y versículo 19. Job capítulo 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, verso 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Verso 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Verso 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad. Verso 10. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Verso 11. Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Verso 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? Verso 13. Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Verso 14. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Verso 15. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Verso 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? Verso 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? Verso 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Verso 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Verso 20. Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Verso 21. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Es importante recordar el contexto del libro de Job. Una gran tragedia golpeó a Job, y él estaba luchando para comprender cómo eso le podía pasar a él, un fiel seguidor de Dios. En respuesta al doloroso cuestionar de Job, Dios habla de su poder creador desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41. Escucha cuidadosamente la respuesta de Job a Dios en los versículos 1 al 6 del capítulo 42. ¿Por qué contestó Job de esa manera? ¿Qué podemos aprender de su respuesta que nos ayude a confiarle a Dios nuestras tragedias personales? Respondió Job a Jehová y dijo, «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. La incapacidad de Job de explicar aspectos de la creación lo condujeron a reconocer la grandeza de Dios y a confiar en Él, a pesar de lo que había ocurrido. Nosotros también nos encontramos incapaces de responder a muchas preguntas acerca de la creación. Y el ejemplo de Job nos debería animar a confiar en Dios, no importa lo que ocurra. Muchas preguntas acerca de todo lo que ocurre en la vida siguen sin respuesta, al menos por ahora. Tendremos una eternidad para obtener explicaciones sobre lo que ahora parece incomprensible. El punto es que, por medio de las maravillas de la creación, que hoy no entendemos mejor que Job mismo, deberíamos aprender a confiar en el increíble amor y poder de Dios. Hoy, viviendo después de la cruz, tenemos un panorama distinto del Creador, que también es nuestro Redentor crucificado. Esto es algo que Job no tuvo, por lo menos no tan claramente como nosotros. Entonces, ¿cuánto más que Job debemos confiar en la bondad de Dios hacia nosotros, sabiendo lo que hizo por nosotros?